El balance que hasta ahora hemos hecho fue sumamente positivo. Nos superó a todos en cuanto a expectativas. Como contaba, desde el 16 que llegaron las obras, ya del 16 de mayo, ya se había empezado a generar como toda una sensación realmente de que todo iba a andar muy bien. Habíamos puesto todo a disposición en cuanto a visitas guiadas, a gente, habíamos armado un equipo de trabajo que realmente se manejó esperando 15.000 personas y que hoy realmente estamos casi en el doble y ha respondido de una manera increíble. Me parece que a la ciudad le dio como una inyección de energía, una inyección de cultura que todos estábamos necesitando y que evidentemente la gente también quería, porque acá se han acercado más de 2 o 3 veces a ver la muestra, a recorrer el centro cultural y también un poco estas ganas de apropiarse del espacio, de sentir que es un espacio interesantísimo en la ciudad y por supuesto acompañado de obra maravillosa como son los cuadros, platas y esculturas de Dalí. Dalí es un artista internacional que en general la obra de él se puede ver en ciudades capitales. Si pensamos en ver a Dalí hay que pensar en viajar. Incluso hasta pensar si de verlo en Buenos Aires hay que esperar a que alguien logre producirlo y armarlo. O sea que como ciudad nos ha posicionado realmente como polo cultural de la región. Creo que ha sido una oportunidad única, tanto para La Barría como para todos los alrededores, que de hecho nos han visitado y han sido un público muy fiel, al igual que el público de La Barría. La ciudad realmente durante estos 40 días estuvo participando todo el tiempo, incluso de la programación, y disfrutando mucho la muestra, que como bien decías vos, es una oportunidad única de ver a Dalí. Esta última semana vino muchísima cantidad de gente. Realmente hubo gente que vino ya por segunda, tercera o cuarta vez, y gente que no había venido se acercó. Esta semana la estructura fue un poco distinta porque no hubo visitas guiadas. Al tener entrada gratuita, tuvimos que suspender las visitas por una cuestión de organización. La gente cuando empieza a meterse por las salas, realmente se empiezan a formar grupos, colas frente a algunos cuadros. Entonces, por la cantidad de gente, tuvimos que adaptarlo al lugar un poquito para que todos pudieran ver y fundamentalmente estuviesen todas las obras seguras y protegidas dentro de la sala. No, muy positivo, la seguridad, ¿verdad? Realmente es para destacarlo, tanto todo el personal de policial como de seguridad que estuvo acá, manejaron todo de una manera increíble porque ningún cuadro corrió riesgo en ningún momento, incluso han orientado muy bien a la gente con eso. Nosotros desde acá intentamos educar un poco qué es esto de venir a ver una muestra internacional con cuadros de tanta importancia, y hay algunas cuestiones que había que respetar y que la gente las aceptó perfectamente, como fue el tema de no sacar fotos, de respetar algunas distancias de los cuadros, de la cantidad de gente en sala, que más o menos estábamos manejando 40, 50 personas en sala, también para que el espectador pueda ver de una manera cómoda las obras. Bueno, recordemos cuando hablamos del tema de seguridad que se montó, que mucha gente, no te digo que le llamaba la atención, pero bueno, había muchos efectivos. Estamos hablando de obras realmente de carácter internacional, de costos muy, pero muy elevados, Agustina. Sí, exactamente. Fue una de las condiciones que pusieron los coleccionistas de la muestra. Cuando vinieron acá, lo primero que hicieron fue ver el lugar, de qué manera se podía acondicionar para que pudiera albergar este centro cultural, estas obras y tanta cantidad de obras. Recordemos que hay casi 300 obras que se están mostrando, entre documentación, esculturas, grabados, platas, serigrafías. Primero hubo que acondicionar el espacio, que realmente está al igual que cualquier centro cultural de Buenos Aires o del mundo. Y el tema que ellos también nos exigían era la seguridad. Así que se instalaron cámaras en todas las salas, en pasillos, y por supuesto el personal de seguridad que sin ellos también la muestra hubiese sido absolutamente distinta en cuanto a tomar conciencia realmente de qué era lo que se estaba exponiendo, con documentación y todo lo que se incluye en vitrinas y todo lo expuesto. 302 piezas. Está cerrando en la jornada de hoy, la gente todavía, a ver, tiene tiempo, no se puede perder una oportunidad realmente histórica, se puede decir, sí. Porque vaya a saber cuándo va a volver un Dalí o Olavarría, ¿verdad? Y realmente esto ha marcado un piso. De acá hay mucho más sobre lo que se puede trabajar, porque realmente tenemos un espacio, la gente lo pide, la gente lo quiere y no sé si un Dalí, pero sí hay muchos otros artistas que tienen mucho para dar, tienen mucha experiencia estética para compartir y esperamos seguir por ese camino trabajando. Bueno, está cerrando todo esta noche, contanos un poquitito, si bien nosotros aquí en los medios hemos difundido un poco cómo va a estar cerrando, pero bueno, queremos escucharte, la invitación, desde qué hora, el cierre oficial. Sí, por supuesto. La exposición va a estar abierta hasta las 21 horas. A las 20:30 va a haber un concierto de folclore fusión de unos músicos de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, así que los esperamos durante el transcurso de la tarde y noche. A los que ya vinieron a volver a ver la muestra, realmente es un placer personal, creo que para cada uno poder ver una muestra de estas características, y el cierre va a ser un cierre muy especial con música que va a estar, digamos, cerrando, dando el broche de oro a todo lo que fue Dalí Olavarría y estos 40 días. Bueno, en tu caso que estuviste como coordinadora de esta muestra realmente importantísima, ¿te ha tocado estar charlando con gente? ¿Has podido palpar que ha venido gente de la región, Agustina? Sí. He estado hablando con mucha gente de Mar del Plata, Sul, Tandil, Bolívar, Bahía Blanca, gente de Buenos Aires, nos ha pasado de recibir extranjeros, México, Colombia, de Inglaterra, que estaban en Buenos Aires y han venido acá a Olavarría por diferentes circunstancias y vinieron a ver la muestra de Dalí. Hubo varias experiencias de esas que fueron muy interesantes. Y de la región, bueno, seguimos con Bolívar, bueno, Pehuajó, Trenquelau, Quenderó, Urdampilleta. Ay, no quiero dejar a nadie afuera, La Madrid, La Prida. Sí, yo creo que generó eso, mucha curiosidad por ver qué era lo que estaba pasando. Muchos que conocían a Dalí y decían, no puedo creer que Dalí esté en Olavarría, vamos a ver qué hay. Fanáticos de Dalí, fanáticos del movimiento que han venido. Y después gente que realmente ha venido de una manera totalmente espontánea a ver la muestra desde otro lado por ahí, más ingenuo, que no sabían bien con qué se iban a encontrar, y de golpe han venido una y otra vez, porque a través de las visitas guiadas han logrado entender una dinámica distinta de la muestra, así que en realidad las experiencias fueron muchísimas entre toda la gente que pasó. Hemos tenido la suerte de no tener ningún inconveniente, que a veces contener tanta cantidad de público con una muestra tan exigente como la de Dalí, exigente desde la organización, digo. Realmente el balance es muy positivo, estamos muy contentos. A nivel personal fue una experiencia maravillosa. Así que desde ya es un agradecimiento enorme a toda la gente que vino, a toda la gente que además de venir, realmente se impregnó con la muestra y la disfrutó y volvió. Bueno, sí, me sacaste la pregunta. La última tenía que ver a la propia Agustina Marino, como experiencia personal. ¿Qué significó para vos algo que me imagino que te ha marcado? Sí, claro. Esta es la muestra número 25 que me toca coordinar a lo largo de mi carrera, y es la primera vez que me emocionas en el desmontaje, por ejemplo, ya pensar en que mañana vamos a tener que descolgar todo y viene el camión y se lleva, es como, ya me agarra un poco de melancolía. Realmente lo disfruté, lo viví intensamente junto con la gente, intentamos que la devolución a todo lo que estábamos armando fuese lo más impecable posible desde las actividades que propusimos para que enmarcaran la muestra, hasta la muestra en sí fuese un desafío para nosotros y para todos los espectadores, y me parece que al menos desde mi lugar todo lo que me propuse se fue cumpliendo. Seguro, y con un grupo de gente que ha trabajado, porque esto sin duda, este éxito como lo señalás vos, de que no haya inconvenientes, de que se hayan respetado las reglas, me imagino es trabajo de un grupo de personas que lo ha logrado. Exacto, no, sí. Sin el equipo, también esto hubiese sido imposible. Uh-huh. Desde Benjamín Aitala, Liliana Álvarez, Luciana, que son de acá, el equipo del Centro Cultural, que además me recibieron más que bien. Los chicos de Artes Visuales, que fueron los guías y los coordinadores de sala, que han hecho un trabajo impecable, increíble con la gente, con la muestra, la han comunicado de una manera pero maravillosa, porque la gente venía y decía, quiero una visita guiada, no quiero ver solo la muestra, y ellos siempre a disposición. Siempre había alguien. Sí. De hecho, ahora mismo tenemos coordinadores de salas que están respondiendo las preguntas de la gente, pero ya por una cuestión de espacio no podemos hacer las visitas guiadas. Pero esos fueron como la frutilla del postre, por decirlo de alguna manera. Bueno, Agustina, realmente felicitaciones, ha sido un éxito realmente, uno lo ha notado con quien ha hablado aquí. Por raras excepciones se ha perdido ver un Dalí en Olavarría. Hay tiempo todavía y hacemos nuevamente pública esta invitación. Esta noche cierra con un evento muy especial, con entrada libre y gratuita, que no es poca cosa, así que el último empujoncito desde el medio también queríamos apoyar, porque sin duda es algo que ha tomado, como lo decías vos, repercusión de carácter regional, nacional, si se quiere, que haya estado Dalí en Olavarría y también, por supuesto, como medio queríamos estar presente, estaremos allí, pero bueno, la última invitación, así que La última invitación a que vengan, y desde ya quiero agradecerles realmente todo el apoyo que nos han brindado ustedes, son el nexo que nosotros tenemos con la gente, y realmente fue muy importante su presencia. Desde mi lugar les agradezco muchísimo, desde el Centro Cultural y el municipio también, todo este apoyo, y por supuesto que están invitados ustedes y toda la gente a dar el último vistazo a la muestra, ya quedan pocas horas y ya el lunes estará retirando todo. Bueno, así que visita obligada a venir de nuevo a visitar a Dalí.